Está suficientemente embarrado el terreno de juego para que yo lo embarre más. No quiero hacer ninguna declaración. Me tienen que perdonar, de verdad.